problema de la leucemia, ¿no? Es como si dijéramos que en un campo donde hay una plaga, el cultivo, pues una avioneta echa insecticida o echa sustancias químicas y lo arrasa todo, de tal manera que ha matado, ha destruido plantas buenas, plantas que son nocivas, todo, todo lo ha dejado arrasado, y a partir de ahí te empieza a sembrar con semillas nuevas y sanas, porque igual se destruyen todas las células sanguíneas en el caso de un cáncer de sangre, y a raíz de ahí se hace un trasplante de médula a través de los donantes y de células de la médula ósea, y a esta persona que tiene leucemia o tiene algún tipo de otro tumor sanguíneo, pues empieza a fabricar sus propias células sanas ya. Este, la gran importancia que tiene. Lo importante es que claro, hay que ser compatible, digo, para la persona que vaya a recibirlo, por tanto es importante que haya donación por parte de gran variedad de tipos sanguíneos, de una amplia variedad de la población, donantes en vida además, ¿no? Efectivamente, como dice Juan Carlos, lo importante es la compatibilidad, es decir, que toda persona que dona su médula ósea no le sirve a todo el mundo. Hay personas que a lo mejor la rechazan. Antes de hacer el trasplante se hacen unas pruebas, y entonces cuanto más donantes haya, más fácil encontrar uno que le venga bien a un posible receptor. Entonces la idea o el objetivo es tener cuanto más donantes mejor, no solamente médula ósea, sino de otros órganos. En este caso estamos hablando de médula ósea, para que con tanta cantidad de donantes, alguno es muy posible que le venga bien a la persona que lo necesita. Y entonces, pues, no hay que estar esperando, sino cuanto antes se hace el trasplante, más posibilidades de éxito hay, y así con esto se acortan los periodos. Es decir, una persona que necesita un trasplante, pues es más fácil que con menos tiempo de espera consiga una donación que le venga bien. ¿Tiene algún perjuicio para el donante? En absoluto. Es decir, normalmente aquí lo hemos visto cuando vienen los donantes, bueno, los equipos para donantes de sangre. Hay personas que dan la sangre normal, que dura, en fin, la donación dura unos 10 o 15 minutos, y después hay otras personas que se hacen donante, también a través de se les saca sangre, y ahí hay un tipo de células especiales que son las que vienen de la médula ósea y están un poco de más tiempo, y ya digo, eso permite que aumente el número de donantes y el número de posibles personas que se beneficien de ello. Así que lo saquen directamente de la sangre. Sí, sí, es decir, que no te van a pinchar dentro del hueso. Exacto, digo por eso mismo, porque puede parecer, ¿no?, la impresión. Bueno, sabe, hay muchas técnicas, ¿no?, pero normalmente, bueno, hay concentrado ahí, hay veces que dentro de la médula ósea te sacan parte de la médula, te pinchan en la cadera, pero hay después otro tipo de células que te la sacan también a través de la sangre, pero está más tiempo para después seleccionarlo. Hay de las dos formas. Otro titular, OCU avisa del despilfarro en medicamentos nuevos. Es otro de los titulares que ya en lo que sería el ámbito de la financiación, de la medicina y demás. Un tema que también ha salido en estos días. Efectivamente, hace ya algunos, no muchos, pero hace pocos años, aquí mismo y a través de la prensa, pues publiqué y comenté la cantidad de dinero que se despilfarra, que se tira prácticamente a la basura, entre comillas, pero que se despilfarra en medicamentos en España, quizá en el resto del mundo también, pero estamos hablando concretamente de España, y eran datos obtenidos a partir de informes sanitarios, ¿no? Respecto a la cantidad de envases que se tiran sin abrir, sobre todo antes de que muchas personas aportaran una cantidad, ahora ya todo el mundo aporta, pensionistas y no pensionistas, pero había muchas veces que las farmacias llevaban frascos enteros sin abrir siquiera, sino que se sacaban medicina, como no costaba dinero, pues a todos los mismos, ¿no? Ya había un gran despilfarro en ese aspecto. Después, en otro despilfarro eran los genéricos y los de marca, que los de marca costaban muchísimo más que los genéricos, siendo lo mismo. Ahora ya los de marca tuvieron que bajar los precios y valen lo mismo que los genéricos, es decir, luego estaban ganando muchísimo dinero. Y ahora la OCU, la Organización de Consumidores, nos informa de que aproximadamente 70 millones de euros se podrían ahorrar en solamente en unos pocos fármacos que realmente salen al mercado como nuevos, pero que realmente no aportan nada nuevo. Lo único que aportan, me refiero, no aportan nada nuevo en cuanto a su beneficio, y muchas veces con el riesgo de que todavía no sabemos si puede dar perjuicio a la larga en la persona que lo toma. Son fármacos que, por el simple hecho de modificar algo, esa sustancia, haciendo más o menos el mismo efecto de otro que ya había anteriormente, le permite subir los precios, porque es como si fuéramos de investigación, y mientras se paga la patente, pues le permite la autoridad sanitaria a que suba el precio. Y aquí nos informa que hay medicamentos que nuevos que hasta suben el precio 9 veces respecto a lo que ya había, cuando realmente el efecto prácticamente es el mismo. Entonces es un gran negocio para la industria farmacéutica, que están pagando todos los ciudadanos. Aquí se pone entonces en aviso de que cuando se las autoridades sanitarias autoricen un nuevo fármaco, realmente se estudie si presenta un beneficio real que justifique ese aumento de precio, porque para sacar otro un poquito diferente en la composición, pero que hace lo mismo y vale 9 veces más, pues eso realmente no debería estar permitido o no debería ser autorizado por la autoridad sanitaria para evitar que este despilfarro y que ese dinero que se ahorraría, entre comillas, al no gastar ese dinero, se destinara a investigar para enfermedades que tienen menos tratamiento o que necesitan más estudio, y que actualmente el tratamiento, pues, sobre todo enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, pues se puede investigar sobre ellas. Estos fármacos nuevos, que ya digo que aportan muchas veces poco y que permite aumentar la ganancia de la farmacéutica, normalmente se destinan a enfermedades muy frecuentes, por ejemplo diabetes, colesterol, en fin, cosas que entonces se gastan mucho, es donde está el negocio. Entonces, ya digo, el secreto de todo para evitar despilfarro está en que se estudie y se demuestre que estos fármacos aportan tanto beneficio que sí merece, que merece la pena gastarse más dinero, porque realmente beneficio lo merece, ¿no? Pero para aportar algo igual y va costando 9 veces más, desde luego no debería autorizarse. Pues eso, ya decimos, en relación también a ese titular, dentro de lo que son las noticias sanitarias, una de las secciones que integran la Escuela de Salud. Antonio, si te parece, nos quedamos con el tema principal en el día de hoy. En pleno invierno, desde luego, la bronquitis, que es una de las enfermedades respiratorias más comunes, ¿no? Efectivamente, estamos en una época propicia para enfermedades respiratorias, los resfriados, las gripes y las neumonías, y una de ellas, por supuesto, la bronquitis. Como sabemos, la bronquitis, lo dice prácticamente la palabra, itis significa inflamación y arresto significa bronquio, es la inflamación de los bronquios, es una bronquitis, que se caracteriza fundamentalmente por 2 síntomas, por la tos y por la fabricación de mucho moco. Entonces, una persona que está más o menos normal y que presenta tos, pero tos que sale del pecho y con mucho moco, es seguramente que tiene una inflamación de los bronquios, una bronquitis. Hay que distinguir dos clases, la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La bronquitis aguda es aquella inflamación de los bronquios que, estando una persona más o menos bien, sin molestia, aparece con tos y aparece con expectoración, con expulsión de mucosidad, con desputo, y esto le dura aproximadamente 10 o 12 días, es decir, un par de semanas como mucho, y desaparece. Tiene una bronquitis aguda, una inflamación que aparece de pronto y después desaparece al cabo de 10 o 12 días. Esto es la diferencia de la bronquitis crónica, que es aquella inflamación de los bronquios que, según la definición de las autoridades sanitarias, es aquella que al menos dura 3 meses al año y durante 2 años consecutivos. Son personas que continuamente, cada 2 por 3, están con los bronquios inflamados, tosiendo y expectorando. Esta situación de bronquitis crónica se da fundamentalmente en fumadores que tienen una irritación continua de los bronquios por el humo del tabaco, y también en ciertas profesiones en donde trabajan con agente, con sustancias que dañan los pulmones, como son, por ejemplo, personas que están en las minas, ese polvillo se lo están tragando, o que trabajan con productos químicos, a lo mejor en una carpintería, con productos tóxicos y no tienen protectores para evitarlo, o están en industrias químicas, fabrican sustancias químicas, pues todas esas cosas pues le van irritando los bronquios sin fumar, al menos sin fumar, pero hay otras sustancias que se lo están irritando y producen una bronquitis crónica porque continuamente están sometidos a estos agentes irritantes, ¿no? Que le están irritando la vía respiratoria de los bronquios. Eso sobre los agentes causantes, ¿no? De la bronquitis. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce la bronquitis? Pues los bronquios, cuando le llega el humo del tabaco, o le llega microbios, por ejemplo, en la bronquitis aguda, la causa más frecuente, es decir, la bronquitis que aparece de pronto en una persona que antes estaba más o menos bien, ¿no? Que no fuma, a lo mejor ni es fumador siquiera, pues normalmente son los resfriados y los virus de la gripe. Los virus de resfriado de la gripe, que son fundamentalmente en el resfriado, afecta a la nariz, la garganta y demás, pues a veces pues también descienden y irritan los bronquios, infectan los bronquios, y es de la gripe igual, y entonces se complica. Se complica con la irritación de los bronquios, y entonces estos bronquios se defienden fabricando moco. Es igual que cuando un caracol, los caracoles se van a cocinar y se le echan agua con sal, con vinagre, lo irrita para que fabriquen moco y se limpien, ¿no? Pues aquí igual, aquí es diferente, aquí llega la irritación y los bronquios empiezan a fabricar moco para expulsar, para aislar todos esos microbios o esas sustancias que están entrando y poder expulsarlo después al escupir, ¿no? Con el esputo. Otro mecanismo que tiene defensa los bronquios, además de producción de mocos, es la tos. Al toser, expulsamos el aire violentamente, fuertemente, y así echamos fuera todos estos microbios, y todo esto es un mecanismo de defensa. El problema es que el que está enfrente de nosotros lo puede coger, ¿no? Ese es otro mecanismo, la tos, la formación. Y hay otro mecanismo que también utiliza nuestro organismo, que es que la musculatura de los bronquios se contrae y estrecha los bronquios para que impedir que este aire que tiene microbios o que tienen humo, por ejemplo, del tabaco, o que tienen sustancias químicas, pues pueden penetrar, se encogen, se cierran, y entonces el tubo se estrecha. ¿Qué ocurre? Que ya entra menos aire, pero también nos ahogamos más. Al entrar menos aire nos ahogamos más, y a veces aparecen pitos, porque cuando el aire atraviesa un tubo muy fino, aparecen los pitos. Es igual que si tocamos un instrumento musical, cuanto más finito es el tubo del instrumento musical, más pita, ¿no? Pues aquí igual. Entonces aparece lo que llamamos los médicos sibilancias, que son los pitos en el pecho. Tengo pitos en el pecho. Esto se da, por ejemplo, en los asmáticos, las personas con asma, que aunque no tengan bronquitis porque no tienen moco ni nada, pero con ciertas sustancias, el polen de las plantas o los ácaros de la casa, pues, se les estrecha los bronquios y aparecen pitos, ¿no? Propio del asma. Pues aquí la diferencia está en que aparece moco, que en el asma no suele aparecer moco porque no hay irritación de este tipo de los bronquios. Aquí aparece moco, aparecen pitos y aparece falta de aire, ¿eh? Esto es, y a veces si está producido por otro tipo de microbio, puede aparecer hasta fiebre. En la bronquitis aparece fiebre, que en el asma, por ejemplo, no aparece fiebre, ¿eh? Uh-huh. En la bronquitis puede aparecer fiebre cuando es producida por un microbio, una bacteria, o si está producido como una complicación de la gripe. Uh-huh. Complicaciones que ya decimos puede tener, ¿no? La bronquitis, así que solo no es ya solo por la propia bronquitis, sino que pueda convertirse en neumonía, ¿no? O en o una bronquitis aguda, ¿no? Efectivamente, la bronquitis aguda, ya digo, dura normalmente 10 días o 2 semanas, desaparece, se cura, ¿no? Si ya dura más tiempo, es que hay posiblemente alguna complicación, y una de ellas es la neumonía o pulmonía, que se decía siempre, en la cual los microbios fabrican pus. Ya no solamente la mucosidad de los bronquios, que dificulta respirar, sino que se fabrica pus, y este pus invade los pulmones, y esto, en fin, el pus está formado por microbios, por restos de sangre que salen, y ahí los microbios crecen y pueden pasar a la sangre y dar lugar a una infección general en todo el cuerpo, y puede provocar la muerte. Una de las principales causas de muerte, por ejemplo, en esta época del año, especialmente en ancianos, en personas mayores, que tienen ya la defensa baja por la edad, o en personas diabéticas que tienen defensa baja, o personas que padecen de corazón con defensa baja o de riñón, pues una de las complicaciones de la bronquitis y de la gripe es la neumonía. Por la falta de defensas, los microbios aprovechan para crecer, las bacterias normalmente, y pasan a la sangre y pueden provocar la muerte. Y esa muerte es una pulmonía, que las pulmonías, especialmente en personas mayores, pues tienen mucho... Y recordemos que muchas veces en personas mayores, en diabéticos también, no da dolor la neumonía, que normalmente la neumonía, la pulmonía, suele dar dolor en el costado, especialmente en gente joven, a respirar, un dolor fuerte, con fiebre muy alta, y se tose con un escupo verdoso, marrón, feo. Entonces se sospecha la neumonía, se hace una radiografía y se ve, pero en ancianos o en diabéticos muchas veces no aparece dolor. Lo único que aparece es dificultad para respirar, a veces con expectoración fea, y es una neumonía sin que tenga dolor en el costado. Es decir, que ante una persona ya anciana, o que esté diabético, que tenga defensas bajas, si vemos que muchas veces hasta el diagnóstico solamente de desorientación, está como adormilado, está raro, lo vemos raro, oye, está raro, tiene como un poquito de dificultad para respirar, no, está como atontado, ¿no? Está como, y muchas veces es una neumonía en personas mayores, ¿eh? Entonces la neumonía en personas mayores es diferente, ya digo, de la persona joven que está sana. La joven normalmente se va con mucha fiebre y con dolor en un costado, ¿no? Y dificultad para respirar. En los ancianos muchas veces no aparece ni dolor y poca dificultad para respirar, y es más que nada de la noche a la mañana aparece desorientado, como atontado, parece que le ha dado algo, que está muy raro, y pues hay que sospechar que pueda tener una neumonía. Diagnóstico y tratamiento, Antonio. El diagnóstico de la bronquitis es la tos con expectoración verdosa o fea, y dificultad para respirar, a veces con pitos. Ante una persona que está tosiendo con mucha expectoración, escupiendo mucho, feo, aunque no tenga dolor y a veces con fiebre, no suele haber mucha fiebre, suele haber poca, normalmente hay una bronquitis. Es conveniente ir al médico, no es una emergencia ni una urgencia, no es usted que yo estoy con una expectoración, me duele el pecho, me cuesta trabajo respirar, le duele el costado, no, fiebre alta, no, alguna décima, pues lo más probable es que sea una bronquitis. Si el médico sospecha que es debido a una bacteria, pues posiblemente le mande un antibiótico para evitar complicaciones. Si ve que no tiene mayor importancia y que es parecido, es debido a un resfriado, que es vírica, pues los virus no tienen antibióticos que valgan, tienen que esperar. Normalmente, ya digo, si la persona tiene fiebre y dificultad para respirar y mucha mucosidad y es fea, pues muchas veces el médico manda antibióticos, pero no debe tomarlo uno por su cuenta. Siempre antes acudir al médico, que haga el diagnóstico, y entonces ya pues él le dirá si tiene que tomar o no antibióticos, ¿eh? De entrada, una bronquitis no tiene por qué tomar antibióticos. Y en el caso de que sea bronquitis crónica, es decir, de esta que es continua, cada dos por tres, a veces tiene que estar tomando antibióticos, más o menos espaciadamente, porque tiene bacterias, es posible que tenga infecciones de repetición. Y aquí, en estas personas que tienen, porque son fumadoras antiguas, porque ya tiene alguna lesión de pulmón, normalmente tienen que tomar spray para dilatar los bronquios, porque normalmente los bronquios los tienen estrechados. Y muchas veces los sprays aquí, aunque hay relajantes para que relajen los bronquios, no hacen efecto porque tienen ya cicatrices. Mientras que la bronquitis aguda, esta que aparece de pronto en personas más o menos normal, que no fumadora ni nada, muchas veces, pues, si tienen dificultad para respirar con pitos, los bronquios sí responden bien a los sprays y a los corticoides. Toma el spray, toma el corticoide durante unos días, los bronquios se relajan y respira mejor. Le pasa como al asmático, que en cuanto toma el spray o los corticoides se relajan los bronquios y respira mucho mejor. Eso es. Importante para la prevención, digo, ¿no? Pues evitar la exposición a aquello que lo provoca, ¿no? Exactamente. Evitar, ya digo, los irritantes, los químicos, si hay una profesión, o el polvo, si está tomando, ponerse los filtros. La empresa debe tener filtro, que ya dice industria, además ponerse las mascarillas, la persona que está tomando en esos ambientes, y si es fumador, dejar el tabaco. Dejar el tabaco cuanto antes, y si no puede dejarlo, que acuda al centro de salud, que donde ya hay expertos, donde le ayudan poco a poco a dejar de fumar. Y una medida que, aunque parezca de perogrullo, y que se insiste mucho, ¿no? Y que parece que eso no... el lavado de las manos, digo, porque lo vemos también en los centros de salud que se insiste, y no es por cualquier cosa, sino que incluso en las enfermedades respiratorias pueden tener origen por virus, bacterias, y para otro tipo de enfermedades siempre es muy importante, ¿no? Es algo básico, pero que no se debe olvidar, ¿no? Que, por ejemplo, la gripe y los resfriados, la transmisión de los virus fundamentalmente es aérea, es decir, al toser con las gotitas de saliva que no vemos, pues se pasa de una persona a otra, pero otra es a través de las manos, por ejemplo, de los pañuelos. Utilizamos los pañuelos, y entonces a lo mejor lo utilizamos varias veces, lo guardamos y el microbio está ahí. Después pasamos las manos por las pasarelas de la escalera, lo que sea, o damos las manos y entonces los microbios muchas veces van ahí. Por eso el lavado de manos es muy importante en personas que tienen algún proceso del tipo de virus respiratorio, de la gripe o de resfriado, porque dando las manos o a través del objeto puede contaminarse también, no solamente al toser. Así que el lavado de manos, como dice Juan Carlos, es muy importante en esta época de epidemia de enfermedades respiratorias por virus. Pues ya que estamos hablando de enfermedades respiratorias, vamos a aprovechar para una pregunta que acaba de llegar. Una persona con tos y respiración intensa, con una especie de pitido, ¿qué síntoma dice es? Tos intensa y con pitido puede ser un asma. El asma es una tos seca, es seca y con pitidos. Ahora bien, si la tos es productiva, que decimos los médicos, es si caes con gargajos, es decir, con escupos, se escucha un hervidero en los tubos, es que se está produciendo moco. Si antes de esa persona no es asmática, sino que ha empezado con un hervidero detrás del pecho, aquí en el centro del pecho, con mucho moco, es una bronquitis. Que a lo mejor no le afecta al estado general, a lo mejor por lo demás se encuentra bien, entonces lo más probable es que sea por virus, que no sea por una bacteria. Pero si tiene mal cuerpo o tiene algo de fiebre, yo le recomendaría, sin ser una urgencia para tener que ir ahora mismo, no vamos a llamar 112 ni mucho menos, sino que acudiera al médico y se mire usted que yo estaba bien y vale, estaba resfriado, pero es que ya últimamente noto dificultad para respirar, expectoración. El cupo es amarillento, es blancuzco, es marrón y tengo mal cuerpo. Si entonces tiene ya mal cuerpo, pues a lo mejor pues le tiene que poner un tratamiento ya de fármaco, aparte de paracetamol que haya tomado o algo. Lo importante de toda esta enfermedad respiratoria es beber mucho líquido. Ya puede ser agua, manzanilla, infusiones, para que se fabrique moco. Que el moco es bueno. El moco es bueno porque permite escupirlo y esa fuera todo lo que provoca la irritación, microbios o sustancias irritantes, y no tomar nada contra la tos. La tos es buena, expulsar, con la tos expulsa el moco. Ahora, cuando la tos seca, que uno no expulsa nada, sino que es molesta, que no te deja ni dormir, entonces ya se acude al médico, no tomar nada por esa cuenta, cuando indicará si tenemos que tomar algo contra la tos seca. Ahora, cuando la tos expulsa, es bueno que se expulse, no cortar la tos. Uh-huh. Toma mucho líquido, que esté uno bien hidratado. Uh-huh. Pues ahí queda también esa información y esos consejos para nuestro oyente que planteaba esta pregunta. Ya aprovechamos, Antonio, y conectamos con otra de las preguntas que ya decíamos íbamos a abordar en el día de hoy. Por ejemplo, si se puede sufrir infarto de corazón sin que aparezca ningún tipo de dolor. Normalmente, cuando vemos que nos refieren o escuchamos que alguien tiene un dolor en el pecho o en el hombro, en el brazo izquierdo, dice, ay, pues es un infarto o es una angina de pecho, ¿no? Porque es típico, es decir, el típico dolor en el centro del pecho, como si te aplastara ahí una losa, como si tuviera ahí algo apretándote que te ahoga y además se te corre al hombro o al brazo izquierdo, dice, ese es el infarto, ese es el signo. Bueno, es una de las formas de presentarse un infarto de miocardio, un infarto de corazón, pero un infarto en el pecho del corazón puede presentarse sin dolor, sin ningún tipo de dolor. Es decir, que no, es que, mira, tiene mala cara, o tiene, está sudando así, tiene sudor frío, será mala digestión o algo, pero como no le duele, ¿a ti te duele en el pecho? No, no, a mí no me duele. ¿Te duele el hombro o algo? No, no, no me duele. Bueno, pues eso será otra cosa, vamos a esperar, porque eso, infarto no es. No, pues no, podemos estar totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque especialmente hay dos o tres situaciones en donde no aparece dolor en el pecho. Hay una ocasión en que da dolor, pero no en el pecho, sino en el estómago. Y fundamentalmente en algunas personas diabéticas. En algunas personas diabéticas no aparece dolor en el centro del pecho ni en el hombro, sino solamente en el estómago. ¡Ay, me aparece un dolor fuerte en el estómago! ¿Será que algo no me ha caído bien? Si eres diabético y si además te encuentras mal, con un poco de mareo o sudor frío, no quiere decir que sea un infarto de corazón, pero hay que descartarlo. Hay que descartarlo. Pues se acerca a un centro de salud y dice, mire usted, yo estaba más o menos bien y me ha entrado un dolor en el estómago y además me encuentro mal. Sí, me encuentro mal. Es decir, que no estoy yo, que me encuentro mal, que me encuentro mal. Seguramente te harán un electro y descartarán, hombre, dice, pues no, mire usted, sale todo bien, al menos lo tienen en observación un rato y nada, pues nada, pues bien, era de estómago. Pero, ya digo, puede ser un infarto en personas que antes, ya digo, no ha tenido ningún dolor en el pecho. Pero también, por ejemplo, las personas ancianas, pasa como la neumonía, que hemos comentado antes, personas ancianas y diabéticos también, que un infarto puede cursar sin dolor en el pecho ni en el hombro. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo se puede saber si una persona tiene un infarto? Bueno, una persona que sea mayor de 65 años, en fin, que no tiene antecedentes de coronario ni nada, sino una persona que antes más o menos estaba bien, ¿no? Con su saquillo, pero que estaba bien, no tiene nada de corazón. Que tenga más de 65 años, que sea diabético, o que tenga alguna enfermedad debilitante, que padezca de riñón crónico, insuficiencia renal crónica o algo, que tenga defensas bajas, pero fundamentalmente diabéticos y personas mayores de 65 años que tienen mareos de aparición rápida, sudoración fría, hay veces que desorientación, como decíamos, la neumonía, es decir, la persona está me encuentro mal, no sé qué tengo, estoy flojo, ese astenia que se llama, ¿no? Decaimiento, y estaba yo bien, oye, me encuentro raro. Ya digo, es diabético, y puede ser una bala de azúcar, puede ser. Hay que descartar un infarto. ¿Por qué? Porque la diabetes, una de las complicaciones que tiene es que afecta a los nervios, es decir, a los sitios, las conducciones por donde va la corriente nerviosa. Hay, los nervios son los que me permiten saber si una cosa está caliente o fría. Pues se transmite esa corriente nerviosa hasta el cerebro y dice yo si está caliente o fría, si una cosa pincha o no pincha. Pues bien, a nivel del corazón también recoge la sensación dolorosa. Y si ese nervio está dañado, los nervios que van al corazón, no la recoge. El cable está estropeado, no recoge. Entonces tú tienes una lesión, pero el nervio está lesionado y no la recoge. Por eso no duele. Así, eso ocurre, ya digo, los diabéticos y las personas de cierta edad, por las propias cosas de la edad, que se va degenerando. Así que ante una persona mayor de 65 años o diabético, aunque no tenga antecedentes cardíacos, si tiene sudoración fría, malestar general, decaimiento, bueno, más si pierde conocimiento, claro, pues no quiere decir que tenga un infarto, pero se acerca al consultorio, le dice los síntomas y ya allí deberán, sí, lo más probable es que sea por otra cosa, pero hay que descartarlo. Lo más normal es que hagan un electro, ¿no? Sí, para ver la. Nos quitamos uno de estos de tarda 3 minutos. Y nos quitamos de lío, te ponemos los cables y decimos, mire usted, yo estoy bien, pero me encuentro flojo, decaído, en fin, que tengo frío, soy diabético, o ya uno que... Y entonces, pues ante la duda, pues te ponemos los cables y en 2 o 3 minutos descartamos. Muchas veces, a menos de esto, sale normal, ¿eh? Tiene un infarto al principio. ¿Por qué? Porque todavía no ha dado tiempo a que lo hemos cogido tan rápido que a lo mejor el músculo todavía no está dañado. Es como si yo corto el agua a un huerto. Al momento no se seca las plantas, quedan varias horas o 2 o 3 días hasta que la planta empieza a susurrirse, ¿no? Pues aquí en el corazón no son 2 o 3 días, sino. Y al principio dice, oye, le hicieron un electro, estaba normal. Si es sospechoso, muchas veces dice, pues esté usted ahí en observación, esté ahí 2 o 3 horitas, o váyase y vuelva luego. En fin, si vemos que la persona no aparece nada en el electro, ¿no? Y hay sospechas de que pueda tener algo. Así que no hace falta que haya ningún tipo de dolor para que sea un infarto. Yo te voy a hacer la pregunta inversa, porque muchas personas, tengo un dolor en el pecho, tampoco tiene siempre por qué ser un infarto, evidentemente. Por supuesto, por ejemplo, una de las causas más frecuentes de dolor en el pecho es el reflujo gastroesofágico, que se llama, y es cuando el jugo del estómago sube hacia arriba, porque tiene una hernia de hiato, y da un dolor que es parecido al que ocurre en un infarto o la angina de pecho. Y dice, bueno, entonces, bueno, normalmente la persona sabe si ha comido o algo. Hay que tener presente que muchas veces también los diabéticos, después de comer, es frecuente, bueno, frecuente, puede darse un infarto y tener solamente molestia digestiva, náusea. Oye, tengo aquí un dolor en el estómago, tengo un malestar en el estómago, me encuentro mal. Siempre se encuentra mal, ¿eh? En el infarto, normalmente la persona, una de las cosas es que se encuentra mal y que es flojo. ¿Por qué? Porque al tener un infarto, el corazón no bombea la sangre, no expulsa la sangre no llega al cerebro, y al no llegar suficiente sangre al cerebro es cuando ya uno está desorientado, se encuentra mal. Es decir, que una persona que está contando chistes y tiene una molestia en el estómago, se encuentra más o menos bien, no tiene un infarto en teoría. ¿Por qué? Porque el corazón no le funciona bien y su cuerpo está bien. Ahora, aunque si él no tiene síntomas, pero el corazón funciona mal, lo primero es mareo, porque la sangre le cuesta llegar al cerebro, mareo, malestar, sudor frío, muchas veces malestar en el estómago, y nunca ha tenido eso antes, así que se acerca por el centro de salud y cuenta eso y dice, mire usted, bueno, no es que sea aprensivo, pero yo quedo, antes no estoy así, esto me ha pasado de pronto y yo nunca he tenido esta situación, así que, y entonces pues lo ve la tensión baja, se le baja la tensión porque el corazón no funciona bien, ya digo, sudor frío, palidez, la cara pálida y mareo y sensación. Hombre, si tiene ya dolor en el pecho, dolor en la mandíbula o en el cuello, que es lo propio, es decir, dolor, no solamente dolor en el hombro, como dice la gente, en el brazo izquierdo, eso se da, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea dolor en el centro del pecho, en la mandíbula o en el cuello, y entonces esos son síntomas muy propios del infarto, que no quiere decir que lo sea, no vamos, pero hay sí, que claro, descartarlo, hay que descartarlo siempre. Y aunque sea rápidamente, ¿cómo actuar ante ese tipo de síntomas? Pues ante la sospecha de que, oye, que tiene un dolor en el pecho, o se encuentra mal, yo lo veo con mala cara y está flojo, o quiere estar sentado, no quiere estar de pie, acostarlo para que el corazón esté relajado, no haga esfuerzo, relajarlo, no ponerse escándalo, tranquilizarlo, porque si se pone estresado, el corazón late más a prisa, necesita más oxígeno y empeora, acuéstate, papá, acuéstate, lo que sea. Mira, vamos a llamar a la ambulancia para que te haga un chequeito. Avisar 112, mire usted, persona de 65 años, de 50 años, que estaba bien, empieza a sentir mareo, tiene sudor frío, no tiene dolor, o tiene dolor, en fin, lo que sea, y que no, en fin, que se encuentra muy débil, y lo hemos acostado, y queremos que lo vea el médico. Ya el 112, o el 061, donde ha llamado, o 061, se pone en contacto con el centro de salud, señor que se ha puesto malo, que tiene mala cara, suda, o le duele el estómago, o le duele el pecho, está débil, pasen a verlo. Va al médico, lo reconoce, y si sospecha que puede haber algo, pues o allí mismo le puede hacer un electro, o le hace también análisis de azúcar, pues si una bajada de azúcar, que muchas veces da mismos síntomas, o un ictus, lo que sea, o lo lleva al centro de salud para completar el estudio. Y si quedan dudas, pues mira, hay que hacerle unos análisis, porque a lo mejor un infarto que está empezando, pues tiene varios síntomas, aunque el electro sea normal, se manda al hospital y allí le hacen unos análisis especiales que detectan precozmente si ya se está dañando el corazón. Porque hay veces que tienen uno la sospecha y dice, bueno, tiene todos los síntomas de un infarto, pero el electro está normal. Ante esa duda, pues muchas veces se manda al hospital para completar el estudio. Así que se trata de relajar a la persona. Reposo. Para que, como está fallando, se supone. No gaste más energía, no gaste más oxígeno, porque si lo ponemos nervioso o si lo hacemos moverse, pues le estamos haciendo trabajar más al corazón y el corazón entonces empeoraría. Ya digo, no siempre es infarto, ni mucho menos, pero es cosa que hay que tener presente. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, además de la que comentamos, por ejemplo, por parte de los oyentes. Hoy, como han podido comprobar de nuevo, repasando la actualidad en materia sanitaria y también con distintos aspectos que hemos abordado dentro de las secciones de preguntas al médico o también el tema principal hoy, la bronquitis. Antonio, que de todas formas sí que querías apuntar algo más. Sí, decir que este próximo domingo en el programa de Canal Sur, Salud al Día, a las 3:30 de la tarde, pues tendremos otra vez una intervención. No sé yo si será de alguna de las que ya tengo grabada anteriormente o será de cuando estuvieron aquí recientemente en Ubrique, que hicieron varios reportajes que están todavía pendientes de salir. Así que solamente me han comunicado que este próximo domingo, día 7, a las 3:30 de la tarde, que comienza el programa, no sé exactamente si las 3:30, a las 4:45, en fin, pues otra vez Ubrique tendrá su apartadito para toda Andalucía en Canal Sur. Así que este domingo a partir de las 3:30. En Salud al Día en Canal Sur. Pues ahí queda esa cita que no podemos perdernos este fin de semana. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre también, agradecer la colaboración de los oyentes. Y si te parece, volvemos el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles.